Señoras, señores, arranca el circo de la radio sobre el cierre de nuestro Nadie es Perfecto de hoy. Hablábamos esta mañana con Silvana Aguilar, que salió a desmentir que haya sido por lo menos rechazada por los vecinos de Pilar o por un sector de los vecinos de Pilar la figura de la diputada Silvia Magdalani en el marco de una serie de pedidos de obras que justamente hizo la diputada Magdalani para el barrio Agustoni de Pilar y que, según un medio, efectivamente las obras se hicieron, según Aguilar las obras no se hicieron y encima habían sacado corriendo a la diputada. Silvana Aguilar hablaba de todo esta menesunda y decía lo siguiente. Esto salió en la silla del domingo, en secreto en reunión del diario Nacional, donde dice que empezaron las obras en Agustón, a donde estuvo la diputada Magdalani, y que los vecinos, o sea, en realidad estuvieron discutiendo con la diputada y le echaron, cosa que no es así, esto una mentira. Entonces, bueno, y acá hay vecinos de Agustoni con los que siempre nos reunimos, con los que siempre estamos, bueno, para desmentir de que no hicieron nada y que no es así lo de la diputada, porque la diputada hace 3 semanas que no va. La última vez que fui fue porque fuimos a entregar cosas, pero en realidad no fue ni la semana pasada, en ningún momento la diputada, en ningún momento la pelearon ni la sacaron a la diputada, para nada. Papito, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Ese señor está disfrazado de elefante? Mirta Ortega Sanz, la titular de la Psicopilar, hablando en nuestros estudios sobre el pedido, de mejoras salariales del Hospital Meisner. Les recuerdo que en este momento se está definiendo si se le otorga un aumento, que aparentemente así podría ser, a los trabajadores del Meisner. Decía la doctora Mirta Ortega Sanz lo siguiente. Nosotros pedimos en el básico y pedimos que ese recibo que tiene muchos ítems no remunerativos que pasen a remunerativos. Vacaciones, el aguinaldo, se modifica los días. Hay varios ítems que hay que tener en cuenta y sobre todo la jubilación, que con un básico tan mínimo como el que tenemos, se presenta la edad de jubilarse y es realmente preocupante, sobre todo que a los médicos se les descuenta en todos los lugares que trabajan y se jubilan por el IPS con un solo aporte. Nosotros pedimos... Hice algo malo porque ese señor está tan serio. El circo de la radio sigue con Liliana Alfaya, presidenta o jefa del bloque, mejor dicho, del oficialismo en el ámbito del HCD, hablando del tema sudamericana de aguas. Mira, como todo ente, lo que tiene que hacer primero es garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos. Si bien este contrato tiene muchos años, es anterior a todos nosotros, bueno, el primer punto básicamente tiene que ver con que se cumpla lo que está comprometido a través de ese contrato. Y esperamos que siente también las bases como ente para todas las próximas inversiones que vengan vinculadas al agua y las cloacas en el partido de Pilar. Que ya sea parte de estas nuevas etapas que estamos viviendo con las empresas que fuesen de esta provisión de este servicio, que todos tenemos que incorporar como parte de esta democracia que cualquier inversión, sea privada, del Estado, mixta, tiene que tener un órgano de control, no solo para controlar los contratos que están obligados a hacerlos, sino para que la voz de la gente también sea escuchada en esos organismos de control. ¿Y dónde están los payasos? Bueno, no quiero problemas, che. Digo, a propósito de los payasos. Sigue nuestro circo de la radio. Sigue nuestro circo de la radio sobre el final. Hablábamos con Darío Pascual sobre la cuestión de los proveedores. Los proveedores todavía no cobraron. Falta un poquito. Según Pascual, en las próximas 48 horas podría haber novedades. Decía el tesorero del Consejo Escolar lo siguiente. Estamos esperando que depositen la plata de marzo. Y bueno, esta semana sigue normal el servicio elementario. Digamos, hay que tener un poquito de paciencia porque, bueno, el viernes depositaron la segunda cuota de todos los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires del aguinaldo. Cuando ellos giran la plata, tardan 48 horas en acreditarse en los bancos provincia de las sucursales del distrito. Por eso hay que tener un poquito de paciencia para reducir la deuda. Pero bueno, hay que esperar y, bueno, Pilar, dentro de todo, tiene un buen diálogo con las directoras y con los proveedores, que por ahora está todo normal. Papi, quiero pochoclos. El último audio de nuestra mañana, la doctora Isabel Fernández, directora del Falcón, aclarando que está operativa el área de terapia intensiva infantil allí en ese nosocomio. Decía lo siguiente. Las sala de terapia intensiva pediátrica la tenemos, con tres unidades de internación y una de aislamiento, dotada con realmente aparatos de alta tecnología. Y en este momento, supongo que la doctora Mirta Ortega Sanz se refiere a que hubo una renuncia hace aproximadamente 2 meses de 2 médicos, uno uh-huh. por enfermedad y el otro por cuestiones absolutamente personales. Papi, vámonos y yo hago toda tarea matemática, prometo.